Tal vez mi mundo es diferente al tuyo, y te aseguro que así lo es. Y no te sorprendas, compadre, si de mi voz el timbre oyes. Cuando en esta canción mencione lo que me parece que no esté bien, y si te cae lo que digo, tal vez la vuelvas a poner. Sé que eres de barrio porque te agrada este ritmo de música, que al igual que yo creciste en un suburbio rodeado de hipócritas. Pero también hay gente rara que nunca te da la espalda, otros que te dan vuelta, te apuñalan y te preguntan por qué sangras. Porque siempre que me levanto no desfallo. Mi vecindario comprendo que es necesario comprender y entender que no estás haciendo lo necesario. Vives por un salario y sufres en tu vejez, porque dentro del sistema eres el gancho del plan del Estado. Otro asalariado que su vida ha entregado, y así esté muy cansado, tiene que seguir elaborando a la empresa del poder, donde todos trabajan y nadie sabe para quién. Marioneta su pensamiento insertado por el poder del querer ser el que controle toda la atención, la admiración. ¿De qué te sirve sentirte el mejor si eres solo un peón, el sueño del planeta, la bola de ping-pong con la que tu jefe? Pasando al tema vivienda, que siempre tiene que estar presente también en la 36, por supuesto, y recibiendo del otro lado del teléfono tenemos a Sergio Requel, presidente, creo que es la responsabilidad de Sergio, de la Federación COVIPRO, de la Federación de Cooperativas de Viviendas de Propietarios. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, buen día a toda la audiencia, un gusto estar con ustedes. Bueno, hace tiempo que no conversamos y se viene dentro de toda el mare magnum que es el proceso de rendición de cuentas en el Parlamento. Quienes los cooperativistas, los distintos ámbitos que tienen que ver con el tema vivienda, que en realidad tiene que ser un tema de todos, están también con sus preocupaciones y con una movilización dentro de dos días, COVIPRO, Sergio. Sí, así es, el próximo jueves 4 vamos a estar una vez más en el Palacio Legislativo marcando un poco la posición de nuestra federación con respecto a lo que es esta rendición de cuentas, que en realidad el tema vivienda es nulo, ¿no? La ve y no hay una sola partida extra presupuestal en un recorte que ya venía siendo vertiginoso. Vamos a recordar que cuando se votó el plan quinquenal planchó el presupuesto en 8.900 millones de pesos anuales sin ningún tipo de incremento, lo que ya de por sí eso implicaba una rebaja en moneda constante del 30%, además sujeto a que se cumplieran las metas fiscales, porque si no se cumplían las metas fiscales tampoco esa plata iba a estar disponible. Bueno, por otro lado, el presidente ha dicho que las metas fiscales de este año se alcanzaron con creces. Sin embargo, en el tema de vivienda no se refleja, lo único que se habla es la formación del fideicomiso para el tema de asentamientos, que el otro día la ministra en el Parlamento, cuando habló, dejó claro que ni siquiera sabe cómo se va a integrar ese fideicomiso, y no sabe ni siquiera si en este periodo va a poder ser utilizado. Lo cual habla a las claras cuál ha sido el tema o la prioridad del tema por parte del gobierno, luego de haber hecho una campaña electoral donde se hablaba que era absolutamente prioritario el tema de las 50.000 viviendas, recordarán ustedes, sí. Quedó algo así como una especie de novela de ciencia ficción, las 50.000 novelas, ¿no? Las 50.000 viviendas, porque no hay ningún tipo de... Bueno, en ese contexto, digamos, el sistema cooperativo ya ha sufrido un recorte importante en los últimos 2 años y medio. Ustedes saben que nos hemos encontrado movilizados permanentemente en su momento para que se volviera a régimen de 2 sorteos, que se volvió, pero se ha vuelto con muy poca plata y con una rebaja sustancial de lo que es la adjudicación anual a cooperativas. Tenemos la preocupación porque evidentemente en todas las rendiciones el gobierno se manda alguna pifiada en el tema de redacción. Ahora pasó con un artículo de 304, que teóricamente no dijo lo que quería decir. Ya esto lo había hecho en el año 2020, cuando dijo que los subsidios no podían sobrepasar el 30% del valor de la cuota. Cuando las organizaciones cooperativas saltamos, se nos dijo, no, pero no es el tema cooperativo, esto es para lo que viene de acá para adelante. Bueno, acá nuevamente se manda la del cero, ¿no? Canta en un lado, pone el huevo en otro, y ha pasado más de un mes dentro del Parlamento la rendición de cuentas y el tema de vivienda no se habla, a excepción de esa mala reacción que ya se comprometió de cambiarla. Lo cierto es que mientras se discute ese tipo de cosas, el presupuesto, las partidas extrapresupuestarias que deberían existir, una mayor inversión en el tema de vivienda no aparece dentro de la agenda, lamentablemente. Esa reducción en inversión que recordaste vos que estaba sujeto después a los números, a las actuaciones, sí. ¿Cómo se ha reflejado en la pérdida de vivienda en el caso de las cooperativas? Sabemos que hay distintas realidades, pero ¿a ustedes los afectó, por ejemplo? ¿Podés darnos ejemplos? Sí, en el caso de las cooperativas, hasta el año 2019, el sistema cooperativo tenía dos sorteos anuales de 750 viviendas cada uno, más lo que era la adjudicación directa. Es decir, aquellos que no habían salido en tres sorteos, automáticamente se les adjudicaba el préstamo. Lo cual significaba aproximadamente unas 2.400 viviendas anuales, ¿verdad? Durante el 2020 y el 2021 se hizo un solo sorteo anual de 1.500 viviendas que incluían la adjudicación directa. Por lo tanto, estábamos hablando entre 800 y 900 viviendas menos. Pero además, al hacer un solo sorteo anual, hacía que aquellas cooperativas que no salían entre sorteo, la espera no era de 2 años, sino que se les multiplicaba 4, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra pelea fue fuerte durante el año 2021 de que se volviera al régimen de los sorteos. Logramos en esa pulseada que se volviera, se regresara al sistema, pero venimos, a ver, tenemos el ejemplo. Este año va a haber 2 sorteos, ya estuvo el primero, que fue el pasado 26 de julio, 27, y de las 750 viviendas que deberían ir al sorteo, solo fueron 293, el resto era de adjudicación directa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Debió ser, para llevarlo a números reales, en el sistema que teníamos de 750 más 490 adjudicación. Bueno, no, acá las 490 se adjudicaron dentro de las 750 viviendas, lo cual, a ver, estamos ante un recorte significativo. Es cierto probablemente que luego el brutal recorte que ha tenido el Ministerio de Vivienda, aún se sigue destinando un porcentaje importante al sistema cooperativo. Esto es probable que sea así. Ellos hablan de que en la anterior administración el 53% se destinaba al sistema, hoy se está destinando un 57%. El tema es que no, los porcentajes en sí pierden validez o pierden eficacia a la hora de llevarlo a números concretos. Sí, se destina el 57%, pero con un recorte presupuestal de más del 30%, ¿verdad? Entonces, no se refleja en número de viviendas cooperativas, que fue el principal sistema, y esto lo sabemos desde hace años, fue el principal sistema por el cual los trabajadores pudieron ingresar a las viviendas, no solo desde tiempos históricos, fue el principal sistema, sino que en los últimos 15 años fue el que reflejó un mayor incremento en el stock de vivienda donde se pudiera pagar, porque después también está esto de la ley de inversión en la vivienda social, que ha impactado desde el punto de vista urbano, se ha construido exonerando hasta del aire a quienes invierten en eso, pero después pasamos y vemos los edificios con carteles se vende, se alquila, porque el precio que tienen son inaccesibles para los deciles de la población a los cuales en principio se iba a apuntar, pero que terminó apuntando a otros, ¿verdad? El sistema cooperativo construye a $1,000 el metro cuadrado. Esto lo sabemos casi todo, que la ministra insistía en llegar a construir a $1,000 el metro cuadrado. Bueno, este tipo de viviendas promovidas, como se le llama, está cercano a los $2,000. Bueno, después el resultado lo tenemos con viviendas desocupadas, lo cual es bastante obsceno, ¿no? En un país que necesita la cantidad de viviendas que necesita, que es Sergio, ¿Y de qué déficit habitacional estamos hablando en este momento en el país, por ejemplo? Lo que pasa es que, viste, que esos datos son datos, no nos llegan a nosotros de manera efectiva, quiero decir. Es como cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuánto se está invirtiendo el subsidio a la permanencia? Digan el número, porque ese número nos va a permitir a nosotros discutir el tema del 2% de otra manera. Sin embargo, ese dato no llega jamás. Lo hemos pedido 80 veces. Bueno, yo recuerdo que hasta Rubio, siendo diputado, pidió ese dato, y nunca se lo dieron, digamos, ¿no? El déficit habitacional, cuando este gobierno asumió, hablaba de 80.000 viviendas. Todos sabemos que el déficit es un déficit acumulado, es decir, para explicarlo sencillamente, 80.000 viviendas son hoy, pero las nuevas familias que se van formando van generando la ampliación de ese número, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, cuando vos en 5 años, en un quinquenio, no lográs absorber el déficit mismo que de ese quinquenio, lo más probable es que ya tengas para el próximo periodo más de 80.000 viviendas. Bueno, uno calcula, y en esto tenemos que usar el sentido común nada más, uno calcula que con la lentitud que se ha tenido de inversión en estos 5 años, o lo que va de estos 5 años, ¿no? En estos 3, casi. Yo te pregunto a vos, ¿cuántas viviendas de realojos ustedes han visto que se han inaugurado? Yo llegué a ver la obscenidad de ir a inaugurar una vivienda de Plan Juntos. Sí. Una vivienda que fueron todos los canales de televisión. Y habría que ver qué tipo de vivienda, ¿no? Aparte de entrar a discutir el tema de las calidades de viviendas y demás, ¿tá? Pero lo que sí es cierto, que en estas recorridas que la ministra hace, nosotros lo que estamos viendo es que la inauguración de la vivienda, que es el fuerte de los ministros con las llavecitas caminando, tampoco está. Entonces, uno lo que prevé que si había 80.000 viviendas de déficit habitacional, con esta paupérrima política que está llevando adelante el gobierno de la calle Pou, vamos a estar, me refiero, digamos, a pérdida en el sentido de, además de la inversión que se está haciendo en la materia, vamos a estar con un déficit acumulado que luego, cualquiera que medianamente hemos estado debatiendo este tema, se sabe que ese tipo de déficit acumulado luego puede pasar 3 quinquenios por lo menos para absorber parte de él con una política de inversión fuerte. En este país, además, sabemos que en los últimos 40 años la inversión en vivienda ha sido baja. Exacto. Porcentualmente, ¿no? Sergio, para aprovechar el tiempo también en algunos temas concretos que ustedes están planteando, la convocatoria a la movilización del jueves, que después nos recordás los detalles, pero ustedes plantean en defensa de la ley de subsidios. Contale a la audiencia de qué se trata esto. Bueno, justamente el tema de la ley de subsidios, primero fue la que permitió nosotros, todo el sistema cooperativo del año 2008 en adelante, tenía una reglamentación por la cual quienes no pueden hacer frente a la cuota resultante tienen un subsidio, lo que se llama el subsidio a la permanencia, que luego se transformó en ley en el año 2018, a pesar de que hasta el día de hoy no está reglamentado. Esa ley de subsidio es tan importante, que quienes nos estén escuchando y ustedes mismos recordarán, es decir, viejo sistema del banco hipotecario, que cuando vos no podías pagar, te metían refinanciaciones por todos lados, generaban los viejos y queridos colgamentos, ¿sí? Y la gente podía pasar 60 años pagando la hipoteca, a veces, muchas veces sin terminar de pagar. Bueno, esa ley que para nosotros, al sistema cooperativo, la reclamó, la peleó, ha sido fundamental, y que una vez más hoy en la redacción que te comentaba, el artículo 304, pero además yo vuelvo a lo que sucedió hace 2 años atrás, cuando también se redactó que los subsidios no podían superar el 30% de la cuota, vemos, primero, que hay problemas cada vez que se redacta este tema, porque nuevamente el gobierno salió a decirle que es un error de redacción. No tenemos por qué no creerle, pero lo que resulta extraño es que los errores de redacción los tenga, digamos, referido al mismo tema, ¿verdad? Sí. Nos parece que, ya que ha dicho que ese artículo lo va a modificar, ya hay un compromiso. De hecho, Lucía Echeverri, que fue directora de vivienda, que estuvo en la comisión el otro día recibiendo a la ministra, anunció de que eso iba a ser cambiado. Pero nos parece que el tema de la ley de subsidios está siendo atacada de alguna forma a través de este tipo de cosas que anualmente, cada vez que va la rendición de cuentas, nos encontramos con errores de reacción. Ya lo encontramos en 2 años, ahora nuevamente. Por lo tanto, nosotros defendemos fuertemente esta ley. Creemos que es la que permite que hoy el sistema cooperativo pueda mantenerse en un equilibrio de pago y es la que nos permite además pensar en que las viviendas terminen en un tiempo lógico y biológicamente sostenible el pago de la hipoteca. Uh-huh. Cosa que no es menor y que te vuelvo a repetir, quienes venimos, porque yo también vengo de, al menos de la parte de COVID, pero quiero decir, de agrupar a las cooperativas que provienen del Banco Hipotecario, sabemos el grado de complejidad que tiene cuando no hubo subsidios y quedamos al azar de la de los ingresos cada familia para hacer frente al pago de la hipoteca, que muchas veces no se pudo y que lo único que terminó fue alargando el tiempo, pero enormes, el periodo de pago. Sergio, otra de las razones por las que ustedes concentran y marchan el jueves es por el 2% de interés a todos los préstamos. Exacto. Sí, nosotros ese tema lo seguimos manteniendo. A ver, el gobierno dice, el gobierno, estoy hablando en este caso la administración del Ministerio de Vivienda, ¿no? Uh-huh. Hablar de gobierno capaz que es hablar de ciertas contradicciones que hay adentro que nos van a tener que resolver, pero digamos, la administración del Ministerio de Vivienda habla de que acuerda, en términos generales, con bajar la tasa de interés. Para nosotros justamente lo atamos al subsidio a la permanencia en general. Cuando hoy vemos que la inmensa mayoría de los cooperativistas están subsidiados porque no pueden hacer frente a las cuotas resultantes, nos parece que al bajar la tasa de interés hacemos que la cuota sea más pagable y al mismo tiempo que haya menor cantidad de dinero destinado al subsidio a la permanencia, lo cual provocaría que ese dinero pueda ser otorgado para nuevos emprendimientos, ¿verdad? Es decir, siempre llevamos la relación a esto. Vamos a suponer que la cuota es 20 y que el cooperativista puede pagar 10. Bueno, hay 10 mil pesos de subsidio a la permanencia, ¿verdad? Si nosotros bajáramos la tasa de interés, la cuota no sería de 20, sería de 14. Por lo tanto, el socio pagaría 10 igual, pero el subsidio sería 4. Habrían 6 que no serían destinados a ese pago de cuotas, sino que sería destinado a nuevos proyectos. Nos parece que el subsidio tiene siempre sentido en la medida que estemos hablando de una cuota, de un interés social. Para nosotros el interés social es el 2%, que es el interés histórico que ha tenido el sistema cooperativo. El 5% ya, a ver, a ustedes capaz que le han llegado algunas promociones donde la ven en las páginas o en los celulares. Estamos asistiendo a préstamos hipotecarios de algunos bancos privados, que no los quiero mencionar, al 3,9% en UI. Sin embargo, el sistema cooperativo escritura el 5,25% en UR, ¿verdad? Sí. Nosotros nos parece que en la tasa de interés no deja de ser importante a la hora, además de contar con mayor dinero para volcarlo en el stock de vivienda que hoy, en función de la pregunta que ustedes mismos me hacían del déficit habitacional existente, pasa a ser un tema fundamental cómo podemos incidir en ese stock, ¿verdad? Bueno, el tema de la tasa para nosotros es muy importante. Y agrego algo que no está en el afiche, si ustedes me permiten. Sí, claro. Que es un punto que también sumamos, que las viejas cooperativas que provienen del banco hipotecario siguen con una dificultad que es alcanzar una reestructura de deudas clara que indique efectivamente cuánto deben y que sea una deuda razonable desde el punto de vista biológico. Nosotros ingresamos una propuesta al ministerio, esa propuesta fue discutida y fue de alguna manera como afirmada por parte de las autoridades, viéndole la posibilidad cierta de que sea incrementado, pero falta todavía la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el dueño del fideicomiso. Ustedes recuerdan que en el año 2003 cuando el Banco Hipotecario quiebra, tácitamente quebró, el Ministerio de Economía y Finanzas dio 400 millones de dólares para recomponerlo, y de ahí se formó un fideicomiso, que era el fideicomiso de la cooperativa, lo que se llama el fideicomiso 1, en el cual el beneficiario de ese cobro sería el Ministerio de Economía y Finanzas, fruto de esa asistencia que hizo desde el punto de vista económico, ¿verdad? Bueno, miren el tiempo que estamos hablando y miren el tiempo que todavía no hemos llegado a una propuesta clara, ¿no? Bueno, incorporaría ese cuarto punto que no está dentro del afiche, pero que para nosotros es muy importante en esta movilización también. Bien. Recordanos los detalles de la movilización, la hora, cuál es la idea del lugar. Nosotros partimos a las 18 horas de nuestro local, que queda en Rondó y Paysandú. Concentramos ahí en la esquina y marchamos hasta el anexo, a las 18 horas, dije, perdón. Sí. Creo que sí, que lo dije, pero lo repito igual. Y marchamos hasta el anexo del Palacio Legislativo, donde va a estar concentrado el programa de vivienda sindical, compañeros de la Federación del Programa de Vivienda Sindical, con los cuales ya hemos hecho algunas movidas conjuntas. Una de ellas fue un conversatorio el 1 de julio que se hizo en la Intendencia de Montevideo, y el 2 de julio que fue el Día Internacional de las Cooperativas, con una concentración también en el Palacio Legislativo, producto de la rendición de cuentas que recién ingresaba, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, va a estar concentrado 18:30 ahí en el anexo del Palacio. Nosotros vamos a llegar en marcha y luego haremos un acto conjunto en el cual hablará un representante de cada federación, pero donde ambos organizaciones coincidimos en estos puntos que veníamos hablando, más algún otro que nos preocupan de forma específica, digamos, a cada parte. Y luego, bueno, ya estaríamos anunciando ahí públicamente la fecha de la segunda movilización, donde estaríamos concurriendo al Ministerio de Economía y Finanzas y a Torre Ejecutiva. Bien. Todavía no puedo decir hoy la fecha, no porque no quiera, sino porque no la tenemos prevista, pero seguramente en las próximas horas vamos a coordinarlo y vamos a estar anunciándola ahí en la puerta del anexo. Bien. En el final, Sergio, también una inquietud, mirando de afuera, uno puede ser válida la pregunta, ¿por qué en todo este tema vivienda, con problemáticas comunes que vemos en las distintas convocatorias, el tema 2%, subsidios, el poco presupuesto para la vivienda, lo que vemos que hay una realidad de federaciones que se mueven por separado, digamos, no hay chances de acciones conjuntas, de movilizaciones conjuntas en este tema? Yo creo que la primera cosa importante es que todas las federaciones tenemos la misma plataforma, ¿no? Uh-huh. Eso es un tema que rescato desde el punto de vista de que no estamos movilizándonos por cuestiones separadas, sino por cuestiones que nos juntan. Luego, la coordinación entre las federaciones muchas veces existe de forma lateral. Uh-huh. Nosotros siempre decimos en la Intendencia de Montevideo, integramos las cuatro federaciones en la cartera de tierra, mensualmente tenemos una reunión donde estamos juntos y en general charlamos y nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Y luego está la realidad de la movilización, que muchas veces también tiene que ver con los tiempos, las dinámicas y las posibilidades que tenemos cada uno en función de nuestras propuestas organizativas, ¿verdad? Uh-huh. No es fácil convocarse a este tipo de eventos, incluso cuando tenemos movilizaciones que son nacionales. Yo creo que el sistema cooperativo de vivienda sí tiene que caminar a tener primero una confederación. Esto ha sido una propuesta de Covipro del año 2015, una confederación que nuclea las cuatro federaciones de cooperativa de vivienda en este momento, FUGUAN, FECOVI, Programa de Vivienda Sindical y Covipro. Sí tenemos que caminar hacia movilizaciones conjuntas, pero hay y existen dificultades muchas veces de operativa y de funcionamiento, uh-huh, que no nos permiten estar de forma colectiva en la calle. Nosotros siempre nombramos, hace 2 años se hizo una movilización el Día de los Sin Techo, que históricamente la convoca FUGUAN y COVIPRO participó. Uh-huh. Y fue una parte sustancial de esa movilización, porque teníamos una movilización el 7 y creímos, esa era el 5 de octubre, y creímos que era mejor no disgregarse, ¿verdad? Y bien, nos convocamos para ese día. Vamos a ir trabajando en eso, nos parece importante, y como me parece importante, por ejemplo, que hayamos podido coordinar en estos momentos con el programa de vivienda sindical algunas acciones conjuntas, ¿verdad? Y después está el otro tema que también no deja de ser importante, tanto el programa de vivienda sindical como COVIPRO reúne a lo que se llaman las cooperativas de vivienda de propietarios, ¿sí? Sí. Modalidad ya establecida por ley de la ley de vivienda, y FUMA y FECOVI reúnen a las cooperativas de viviendas de usuarios. Históricamente también ambas modalidades han tenido propuestas distintas, convenios distintos con las administraciones, ya sean del Banco Hipotecario como del Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Bien. Y eso ha sido también un obstáculo a veces en esto que vos me preguntabas. Muy bien, Sergio, tenemos que cerrar, tenemos el flash informativo que se nos viene ya en las 11. Te agradecemos estos minutos y bueno, estaremos atentos a la movilización del jueves, 18 horas dijiste, ¿no? 18 horas, muy exactamente. Bien. De nuestra parte, el agradecimiento como siempre a la radio por la difusión, como lo ha hecho históricamente con cada una de las actividades que tenemos como federación. Es nuestra obligación, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.